Si me corona habla del brillo, tanta que te abunde y me. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a un lunes más aquí en la 93.4, la Radio Libre de Ecija, a pues un nuevo programa de La Tertulia. Como sabéis, cada lunes pues intentamos de tratar temas de actualidad política, de temática de los movimientos sociales y políticos que conforman el Estado. Y bueno, hoy es una mini tertulia porque todavía no se nos ha incorporado uno de los compañeros habituales en ella, en este caso Miguel. Esperemos que se vaya incorporando a lo largo del programa, porque bueno, ha salido un poquito más tarde de trabajar y lo vamos a perdonar. Pero no obstante, bueno, pues estamos aquí los compañeros habituales, en este caso el que les habla, David, y también el compañero José Bonet. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por eso decía yo de mini tertulia bidireccional, ¿no? Entre dos personas. Bueno, tenemos muchos temas porque, bueno, la actualidad manda y, como sabéis, tratamos temas que normalmente no se tocan en los medios de comunicación porque, bueno, parece que están censurados. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos a hablar de un comunicado que nos ha mandado, enviado a través de correo electrónico, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, de un acto que hay el próximo 15 de noviembre, también de un acto de carácter local que nos manda la Asociación Audiovisual Tánato, de su celebración de la velada artística el próximo sábado. Hablaremos de Casa Irreal, hablaremos de un tema que está de muy actualidad, ¿no? En este caso, del apoyo, en este caso, de la Audiencia Nacional a instruir, ¿no?, pues los sucesos criminales, ¿no?, que produjeron en España, en este caso, el golpe contra la República, el golpe militar contra la República, su posterior represión. Hablaremos un poco también de ese tema. Hablaremos también, porque hoy se ha llamado a declarar también a, pues en este caso, a José Barroso, José Antonio Barroso, que ha sido imputado por criticar al rey. Hablaremos también de ese tema, ya lo hemos traído otras veces aquí a la tertulia, pero bueno, como se ha escenificado, ¿no?, esa imputación, pues vamos a hablar de un tema que también es de actualidad. Y también hablaremos de sindicatos, de ese congreso de Comisiones Obreras, que tiene fecha pronto. Y, por supuesto, si nos da tiempo, hablaremos de lo que se ha llevado hoy al Congreso sobre el apoyo a la banca. También hablaremos. Bueno, si os parece, vamos a leer el comunicado que nos pasa la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que, como sabéis, el próximo 15 de noviembre vuelve a haber un acto, en este caso de apoyo a lo que es el pueblo saharaui, ¿no?, contra la violación de los derechos humanos, ¿no?, en el Sahara Occidental, ¿no?, por la descolonización y la independencia. Ese es el lema de esa manifestación, ¿no?, la libertad del pueblo saharaui. Y va a tener lugar el sábado 15 de noviembre en Madrid. Y es una manifestación que creo que se hace, ¿no?, todos los años, ¿no? No, sí, lleva ya haciendo ya bastantes años, ¿no? Y es un acto unitario en Madrid, ¿no? También se da en otras partes de Europa ese mismo día, ¿no? Y concretamente, pues, en distintas capitales, ¿no? Como son en Francia, ¿no? Como en Londres también. Y bueno, pues aquí en España, pues, toca Madrid. Y una manifestación que, pese a que el PSOE nunca participa en ella, ¿no?, nada más que cuando está en la oposición, ¿no?, pues cada año va ganando nuevos adeptos, ¿no? No, ahí te digo una cosa. El Partido Socialista nunca va a apoyar esta manifestación y nunca la ha apoyado. Pero sí hay militantes de base del Partido Socialista que, bueno, trabajan en algunas asociaciones que están repartidas por todo el Estado español, ¿no? Que apoyan estas manifestaciones y la verdad es que no están de acuerdo, ¿no? La actitud del Partido Socialista en el gobierno de que no se apoye la causa saharaui, puesto que, bueno, ya hemos dicho muchas veces aquí que son 30 años, ¿no?, desde que se abandonó el Sahara Occidental, ¿no?, cuando, bueno, el ejército marroquí se ocupa el territorio. Y se supone que, de acuerdo con el derecho internacional, ¿no?, pues la ONU ha dictado numerosas resoluciones, pero bueno, la ONU hoy en día lo único que hace es firmar lo que son acuerdos de pesca, ¿no?, con Marruecos, ¿no? Y bueno, se supone que estos acuerdos de pesca que se firman con el gobierno aluita, ¿no?, pues suponen un acto contrario, ¿no?, a la legalidad internacional, puesto que está incluyendo también, pues, aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, es decir, de la parte de los territorios ocupados y demás, ¿no? Y bueno, aparte de la explotación ilegal, como hemos dicho muchas veces, de las riquezas naturales del pueblo saharaui, como el tema del fosfato y compañía. Es un acto más, ¿no?, donde el pueblo español y la ciudadanía general, hoy he estado echando un vistazo, ¿no?, y hay multitud de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui en todo el territorio español. Y te deja mucho que pensar, ¿no?, de que cómo el Estado, ¿no?, en este caso el gobierno del Partido Socialista, no atiende, ¿no?, a esa reivindicación que hay en todo el Estado español, porque, bueno, si no hubiera un claro apoyo de los ciudadanos y ciudadanas españoles a esta cuestión, bueno, pues a lo mejor pues el gobierno Zapatero pues no tendría por qué atender, ¿no?, esta cuestión, ¿no? Pero cuando en este caso hay una clara solidaridad de todos los ciudadanos españoles con la causa saharaui, donde, bueno, se trabaja desde el ámbito humanitario, ¿no?, con las campañas que se hacen de Caravana por la Paz, como ya del ámbito político, ¿no?, de este tipo de manifestación, que es una manifestación con un carácter político claramente que va en la línea de pues denuncia, ¿no?, esa violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, ¿no?, pues no se entiende cómo se desatiende, ¿no?, esas reivindicaciones, ¿no? Bueno, sí, es lo que estamos acostumbrados ya con el, ya en tiempo de Felipe González, ¿no?, después con el señor Almudia, ¿no?, y ahora con el señor ZP, ¿no?, esa doble vara de medir, ¿no?, que tienen, ¿no? Ellos siempre se llenan la boca diciendo que lo que les gusta es la democracia, las libertades, los derechos de las personas, los derechos de los pueblos, ¿no? Y vemos como desde hace 30 años pues se ríen en nuestra cara, ¿no?, con el tema saharaui, ¿no? Pactan con el gobierno marroquí, que lejos de ser una democracia es una dictadura militar, ¿no?, con un jefe de Estado de la dictadura militar, que en este caso es el rey de Marruecos, ¿no? Y en cambio pues se olvidan de un gobierno democrático como el saharaui, ¿no? Y una cosa que nunca se suele comentar mucho, ¿no?, es que los saharauis en el exilio tienen un gobierno democrático, ¿no?, en el cual tanto hombres como mujeres pueden votar libremente a quienes ellos quieran, ¿no? Y de hecho ellos tienen un presidente del gobierno, ¿no?, y un presidente del Congreso, por así decirlo, también en el exilio, ¿no? Y en cambio vemos como en vez de negociar con ellos, ¿no?, que son los legítimos dueños de esa zona, ¿no?, pues una y otra vez se negocia con los que están ocupando esta tierra, ¿no?, que en este caso es el Reino de Marruecos, ¿no? Y no solamente se negocia económicamente, ¿no?, sino que además se apoya militarmente, ¿no? Todos recordamos que hace un tiempo pues se vendieron vehículos de asalto, ¿no?, y tanquetas al gobierno marroquí, ¿no? Algo que es totalmente impensable, ¿no?, porque cuando existe una situación de conflicto, como es en este caso, ¿no?, la del Reino de Marruecos con la República Saharaui independiente, ¿no?, pues lo que marca la ONU es que no se le puede vender armas a ninguno de los dos conflictos, a ninguno de los dos bandos, ¿no? Algo muy similar, pues, por ejemplo, a situaciones que hemos visto aquí en Europa, ¿no?, como la antigua guerra de Yugoslavia, ¿no? En el momento que se declaró que allí había una situación de guerra, pues ningún país podía legalmente venderle armas a ninguno de esos países implicados, ¿no? En cambio, vemos pues como España, Italia, Francia y Estados Unidos no solamente venden armas al Reino de Marruecos, sino que además muchas veces incluso se las regalan, ¿no? Se las regalan, le dan asesoramiento militar y un larguísimo etcétera, que es vergonzoso, ¿no? Bueno, en verdad, si miramos un poquito más hacia atrás, pues recordaremos que aquí en España también las tropas americanas y los señores franceses e ingleses colaboraron también con una dictadura militar como fue la nuestra, ¿no? Bueno, pues como decía anteriormente, esta manifestación que se va a celebrar en Madrid el próximo sábado 15 de noviembre a las 12 desde Atocha, y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de ECIA, a través de ese comunicado que nos han mandado por correo electrónico, pues va a poner a disposición de todos los ECIAN y ECIANA y de todos sus miembros, ¿no?, de la asociación, pues un autobús. Y bueno, pues nos vamos a desplazar hacia Madrid para pues intentar apoyar también esta manifestación en la parte que nos toca. Se nos acaba de incorporar aquí el compañero de la tertulia, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de llegar, tío, como quien dice, gajes del oficio. El trabajo, ¿no? Y hoy hemos salido un poquito más tarde, ¿no? Buenas noches a todos los... ¿Qué tal el fin de semana? La persona no escucha, ¿no? Bien, bien. Bueno, estuviste ayer conmigo, ayer echamos días juntitos. Y José Manuel, que estuvo de boda también, ¿no? ¿Qué tal la boda, José Manuel? Muy corta se nos hizo. Muy corta. Nos, ¿no?, trae, ¿no?, nos trae una portada del Diario Público, ¿no? Sí, sí. Sobre el tema de... De Garzón. De... Sí, aquí vamos a hablar hoy del tema ese también. Lo teníamos en el Sí, os venía escuchando la radio, ¿no? Al hilo de lo que decía José Manuel en el tema del Sahara, pues... Claro, decir que el Sahara es una nación, que hablaba de que tiene un gobierno... gobierno... Además democrático, ¿no? Claro, de los pocos democrático. Gobiernos Sahara democráticos es una que nación, existen... Lo único que no tiene es territorio, porque se lo han expoliado, ¿no? Y el Sahara, aunque se pide un referéndum de autodeterminación, pero eso es un trámite ante las Naciones Unidas, ¿no? No es algo constituyente, sino que el Sahara ya como nación pues está constituida desde el momento en que se organiza, con un sentimiento, una lengua propia, una historia y una cultura, ¿no? Y entonces, pues, claro, venía escuchando el tema, ¿no? Importante, ¿no?, convertir la manifestación en una reivindicación política importante, ¿no?, que no le salga gratis al Partido Socialista el doble rasero y que no engañe al electorado, ¿no?, cuando, porque en las cámaras pues pone la sonrisita y la cara de bueno, ¿no?, progresista, pero que luego es un aliado de Marruecos y que no ha puesto solución al conflicto del Sahara, ni se ha interesado, ni le preocupa, ni tiene intención de ponerle solución. A raíz de esa portada de Diario Público, tanto Público como el diario progresista, bueno, no tan progresista como quisiéramos, ¿no?, pero el plural.com, ha sido de los pocos diarios así de una tendencia más de izquierda, ¿no?, que han criticado un poco la actuación de la Fiscalía, ¿no?, con el tema de que el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional reabra el tema de los juicios, bueno, de los procesos que se llevaron a cabo y de represión contra el golpe militar, ¿no?, de 36, ¿no?, y la posterior represión, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, esto en los medios de comunicación pues algo que tampoco ha tenido mucha repercusión, ¿no? Yo creo que es un acto importante, valiente por parte del juez Garzón, porque hay que cerrar las heridas, pero también hay que atender a la dignidad de la persona, ¿no? Lo que no se puede estar es olvidar a aquellas personas que lucharon por la libertad y cerrar y olvidar y cortar con el pasado, ¿no? Existe, hay una memoria histórica, hay una historia y una realidad que es necesario, bueno, pues homenajear, o por lo menos que hacer justicia con aquellas personas que en esta época pues cayeron, fueron mártires de la libertad y de la democracia en España, ¿no? Y que precisamente pues los que durante 40 años han estado recibiendo homenaje y han sido los torturadores y han sido los asesinos y, bueno, y culpables de la muerte de tantas personas, pues que también que han sido homenajeados durante estos 40 años, pues que también... Bueno, y siguen homenajeados porque algunos tienen calle y además tenemos que tener en cuenta, ¿no?, Que se haga justicia por una vez, ¿no?, y que se reabra estos casos porque es una herida que está ahí, ¿no?, que no se puede cortar con el pasado. Es que dice la gente, es que se reabre herida, es que no nunca se abrió este tema. Esto o sea, viene siempre del tema de la ley de amnistía, ¿no? Que salió en su día, ¿no? Que fue muy malamente hecha, ¿no? Y, claro. Y ahí viene la razón, ¿no? Nos podemos llenar la boca de que nos podemos acoger a esa ley de amnistía cuando esa ley de amnistía la declaró el mismo gobierno que estaba mandando. O sea, todavía no se había hecho un gobierno democrático elegido por el pueblo que eligiese quiénes debían ser amnistiados y quiénes no debían de ser amnistiados, ¿no? Vemos procesos similares al que pasó aquí en España, ¿no? En Argentina, en Chile, en muchísimos países, ¿no? Y no nos extraña de que se juzgue a los criminales, ¿no? A los criminales de guerra y los criminales que han hecho crímenes contra la humanidad, ¿no? Y aunque la fiscalía piensa, según parece, que eran crímenes vulgares, pues cuando uno se acoge al derecho internacional, lo que aquí hicieron Franco, los falangistas y sus afines durante todo ese tiempo, fue una auténtica persecución política, ¿no? Con detenciones ilegales, desapariciones forzosas, todo tipo de crímenes como torturas, asesinatos, trabajos esclavistas, un larguísimo etcétera, ¿no? Que eso está tipificado en el Código Internacional Penal como delitos contra la humanidad o de lesa humanidad, ¿no? Como dicen en otros países, ¿no? Y esos crímenes hay que recordar que nunca prescriben, ¿no? Y aunque los autores o responsables hayan muerto, una cosa son las responsabilidades penales y otras cosas son las responsabilidades civiles. Es decir, gente como la familia de Franco, la de Blas Piñar o un montón de gente así, tendrían que responder con su patrimonio a todo el daño que hicieron, ¿no? Puesto que su patrimonio en un 70 o un 80% pertenece a la gran rapiña que se hizo mientras aquí no había un gobierno democrático. Y el reparto, ¿no?, de empleo de la entonces empresas públicas que había y demás, y empleo en la... En las de hecho, las administraciones públicas y demás, no solo eso. Es un tema que se hizo en Cuba cuando en el 59, al triunfo de la revolución, era el único país en el que, en aquel hemisferio, en aquel continente donde se ha juzgado a los criminales, se ha juzgado a los torturadores. No sé si os acordáis aquellos famosos los juicios públicos, juicios sí, populares, sí. Donde los criminales de régimen fascista o régimen proamericano que había allí, la tiranía de Batista, pues fueron juzgados por el pueblo, ¿no? Y se hicieron juicios populares. Sí, de hecho es un sistema parecido al que se está haciendo ahora en Sudáfrica, ¿no? Para destapar todos los crímenes, claro, que hubo en el apartheid, ¿no? Mm. Aunque con una particularidad muy distinta, ¿no? En el cual cogen a criminales que están sentenciados, ¿no? A los que hacían las matanzas que se hacían en Sudáfrica, ¿no? Y le dan la oportunidad de que relaten con pelos y señales y que se puedan arrepentir en público, ¿no? Y entonces las familias dan la oportunidad de darles un indulto, ¿no? Y de hecho se están viendo muchísimos juicios en los que no hay jueces, lo que hay son familiares, y escuchan cómo han desaparecido sus familiares, y según esto pues ya se tomarán en su día sus responsabilidades, si hay que tomarlas o no, ¿no? Lo que hay que destacar es que aquí, por fin, después de 30 años, estamos haciendo lo que en algunos países de Latinoamérica les ha costado apenas una década, es decir, coger a los criminales de guerra y a los criminales contra la humanidad y sentarlos en un banquillo y pedirles responsabilidades no solamente penales, sino incluso civiles, ¿no? Yo creo que gente como la familia de Franco, que están disfrutando de un gran patrimonio heredado a base de la rapiña y del saqueo que se hizo de los ciudadanos de este país, pues deberían responder con su patrimonio, ¿no? Incluso los grandes terratenientes de Andalucía y otros no tan grandes, ¿no?, que se vieron beneficiados, por ejemplo, por el robo de las tierras de los asesinados, de los fusilados, pues yo creo que deberían devolver las tierras a sus legítimos dueños, ¿no? Y si no existen sus dueños, pues se lo deberán de dar a responsable civil subsidiario todo esto, que es el Estado, ¿no? Uh-huh. Y con eso hablo de todos los terratenientes de España, incluyendo la Gran Duquesa de Alba, que tiene un cortijo ahí en el Carpio, que en su día pues le fue expropiado por la República, repartido entre los trabajadores, y lo primero que hizo Franco cuando entró en el Carpio fue devolvérselo, por así decirlo, al Duque de Alba, ¿no? Y ese cortijo lo sigue teniendo, cuando en su día el gobierno español se lo expropió y ningún gobierno democrático se lo ha vuelto a dar a la duquesa, ¿no? Pero nunca veremos ese caso, por desgracia. Sí, es un expolio que viene no solo de robo, sino también de acabar con la democracia, de someter al pueblo español a 40 años de dictadura, de tortura, de desapariciones y de, bueno, mantener un régimen fascista en el corazón de Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los fascismos llegaron a caer, excepto en España y Portugal, ¿no? Y mantener, pues, el atraso histórico que tiene España, claro. Y lo, bueno, puesto la la herencia que dejó. Y particularmente, ¿no? Dentro de España pues tenemos perdido, Extremadura, ¿no?, y Andalucía, que es donde más se ha padecido el franquismo, ¿no? Claro. Por desgracia, no, aquí se desmanteló toda la infraestructura y la sucesión del franquismo, ¿no? Con la constitución del 78 y los pactos de Moncloa entre, bueno, las distintas fuerzas democráticas y los representantes del franquismo sin Franco, ¿no? Que, bueno, pues ha llevado a una situación que ahora mismo urge modificar, ¿no? Una constitución que partidos como el Partido Comunista, pues, que en su día la apoyaron, se han desvinculado y no la... Que lo mismo, lo mismo que el juez Baltasar Garzón asumió la responsabilidad de, digamos, abrir diligencia contra también el dictador Augusto Pinochet, ¿no? Pues yo creo que aquí en España, evidentemente, también había esa responsabilidad, ¿no? En este caso, aunque ha llegado tarde, ¿no?, con muchos años de retraso, ¿no? Pero bueno, es el momento también, no solo también para resarcir a las víctimas, ¿no?, y a los familiares, ¿no?, sino también al conjunto de la sociedad española, ¿no?, que tiene una deuda pendiente, ¿no?, desde la transición, ¿no?, hasta el reconocimiento de lo que significó la Segunda República Española, ¿no? Y bueno, aunque hay personas que a lo mejor discrepan de esta medida, ¿no?, yo creo que sobre todo porque, bueno, durante muchísimo tiempo, tanto en el sistema educativo y digamos en la sociedad en general, ¿no?, se ha intentado pues no reconocer, ¿no?, lo que fue la Segunda República Española, ¿no?, lo que fue el avance, ¿no?, de progreso, ¿no?, democrático, ¿no?, y participativo, ¿no?, y aunque fueron muy pocos en años, y en cultura, claro, tanto en cultura, educación, sanidad y laicidad del Estado, claro, y entonces, claro, por ejemplo, el sistema educativo durante mucho tiempo se obviaba, ¿no?, hablar de este tema, ¿no?, era un tema tabú, ¿no?, durante mucho periodo de tiempo, ¿no?, incluso en los colegios y demás, ¿no?, pues la gente joven apenas tiene conocimiento de lo que fue la Segunda República, ¿no?, te digo. Era un tema censurado, ¿no?, por... Sí, durante muchísimos años. Tanto por el régimen que como apenas posteriormente también, ¿no? Por... Sí, que bueno, apenas ocupaba una democracia página en los libros de historia. Actualmente, pues, vemos como el rey, pues, tiene un blindaje mediático, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Tiene periódicos como el ABC, que, bueno, monárquicos son todos, ¿no?, pero el ABC parece que es el periódico de la monarquía, concretamente, ¿no?, y del PP. Pero, bueno, tiene un blindaje mediático que espectacular, ¿no?, que impide cualquier crítica. Nadie sabe de su gestión, qué hace el rey, los ingresos que tiene, que son este año aumentados en el presupuesto un 2,7% después de la recesión que hay. Y en los presupuestos para el año 2009, pues, aumenta la asignación a la Casa Real, ¿no? Son más de 9 millones de euros, ¿no? Bueno, no solo eso. Sí, más de 1.500 millones de las antiguas pesetas libres de impuestos, además, claro, ¿no? Que lo más bonito, ¿no? O sea, que el negocio es redondo, vamos. Por cierto, que hoy uno de sus admiradores, JJ Los Santos, pues creo que le ha dedicado algunas palabras de que debe de intervenir en esto o paralizarlo, ¿no?, de lo de la, en este caso, la diligencia que ha abierto el juez Baltasar Garzón, ¿no?, porque él es el sucesor de Franco, sí, y lo puede permitir. Claro, bueno, él fue nombrado por el caudillo. Bueno, y pero este periodista no era el que hace unos meses salió diciendo también que el rey, poniéndolo verde de arriba abajo, diciendo, sí, claro, que era un incapacitado para el puesto que ejercía, pues. Yo creo que hay que mantener eso un poquito en coherencia, ¿no? Hace dos meses dice que es un incoherente y que está incapacitado para ejercer su puesto, no puedes pedirle ahora que bueno, ejerza... Bueno, este personajillo de la extrema derecha... El rey, que es el único representante institucional que además ostenta el cargo de jefatura de Estado, y es el único que no es electo y que no se somete a la posibilidad de que el pueblo lo revoque, sino que es algo vitalicio. Pues vitalicio. Y además por sus derechos de sangre, con sucesión, con herencia, y que parece que, bueno, que no va a tener fin hasta que el pueblo dé un golpe de mano, pues es el único al que no se le elige y tampoco se sabe realmente, es el más valorado entre cuando hacen encuestas de opinión, de valoración, el rey es la personalidad más, está mejor valorado que Zapatero. Bueno, yo me gustaría saber dónde hacen esas encuestas de valoración, porque hablando por la calle, verdaderamente con la gente, pues... yo conozco muy pocos que valoren tanto al rey, ¿no? La mayor no, parte. Pero realmente, ¿por qué no se...? Pero tiene un poder mediático espectacular, ¿no? Increíble la... Sí, sobre todo en la cena de Nochebuena. Sí, la cantidad de cosas que... Tiene el poder de secuestrar revistas y periódicos, ya lo hemos visto con la revista El Jueves. Y ahora va a juicio el alcalde de Puerto Real, ¿no? Sí, un tema que teníamos aquí hoy también. Sí, lo tiene ahí preparado, sí. Va a juicio... Sí. Barroso por... La Audiencia Nacional ha citado al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, a declarar el próximo lunes como imputado por un presunto delito de incuria a la corona por unas declaraciones realizadas en contra. Y lo del golpe de Tejero, ¿no? Cuando se vendió en todos lados, que el rey salvó la democracia, cuando ahí engañó a población, ¿no? Porque fue un pacto y claro. Fue una cosa pactada. Bueno, estaba eso de que no estaba al tanto, él estaba al tanto de todos los movimientos, operaciones que se iban a realizar, sí, y todos los movimientos militares y políticos, porque hay una maniobra política para consolidar un status quo y un sistema, un régimen, ¿no? Un régimen monárquico con una democracia bipartidista donde existen dos partidos que son el perro y el gato, pero que en la práctica pues ni se arañan ni se muerden, sino que son aparte del discurso, pues son similares y son iguales en la forma de hacer política. De hecho, el PSOE pues es el mayor sostén que tiene la monarquía, puesto que si el PSOE se declarara republicano y apostase por un modelo de Estado republicano, la monarquía caería inmediatamente, ¿no? Porque se quedaría en manos de la derecha, ¿no? Que ya no tiene el disfraz de izquierda como tiene el Partido Socialista y tiene el nombre de obrero en... y de socialista, ¿no? Que es el engaño del PSOE, ¿no? No, pero ahí, el partido derecha... El partido que mantiene a la monarquía, que mantiene al sistema capitalista y que mantiene los privilegios de los bancos y de los grandes oligarcas, ¿no? Pues ahí está, radica el juego, ¿no? Sí, ¿no? Pero la doble moral que hay muchas veces, en este caso, siempre que las críticas provienen de... Pues en este caso viene de un alcalde de Izquierda Unida o viene, por ejemplo, de una revista de carácter más progresista, ¿no? Siempre se intenta de que por la vía judicial, pues, de censurar este tipo de declaraciones cuando, bueno, hemos visto que en estos medios de comunicación de la extrema derecha, ¿no? En este caso la COPE, auspiciada por la Conferencia Episcopal y con este monaguillo, ¿no? De capilla, ¿no? Como es Jiménez de los Santos, pues muchas veces incluso se le ha llamado golpista y demás, y bueno, contra esas personas, por ejemplo, pues no hay ningún tipo de censura, ninguna apertura de diligencia por parte de los, en este caso de la justicia, ¿no? Y cuando se trata de personas que, bueno, vienen de otra, realmente sienten el republicanismo y demás, ¿no? Pues rápidamente se tambalea, ¿no? El sistema judicial, ¿no? Y por todos los medios pues se intenta descensurar, ¿no? A este tipo de declaraciones. Además, bueno, que el fiscal en Portugal ha abierto una investigación para investigar sobre los sucesos de Estoril, ¿no? Donde el hermano del rey pues en 57 murió con la pistola de... Sí, ya. ¿No? Murió de un tiro de Juan Carlos, ¿no? Del Borbón. Se dijo que fue un accidente. Una casa de oso. Y se cerró el caso, ¿no? Pero es algo que incluso que aquí no apareció en ningún medio de comunicación, ¿no? Que es una fiscalía, la de Portugal. Porque... Se confundió de oso, ¿no, José Manuel? Sí, yo creo que sí, que se equivocó de oso y de fecha también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de ahí le viene la afición de cazar oso. Sí, pues en el 57 y ¿no? Siempre queda esa duda, ¿no? Ahí sobre cualquier persona, ¿no? Que ambiciona un poder y se carga al hermano, ¿no? Un accidente, pudo ser un accidente, no somos jueces nosotros, no vamos a dictar una sentencia, ¿no? Pero no es nuestra misión, pero es algo que no aparece en ningún medio de comunicación, ¿no? Y atañe a jefe del Estado, a jefe del Ejército, de la Fuerza Armada, que atañe a la persona con mayor poder político en teoría, ¿no? Si tú atendiendo a la Constitución, que en la práctica no la tenga y sea una figura representativa, ¿no? Más que... De hecho, hasta qué punto tiene, como tú bien has comentado antes, ¿no? Y hemos venido hablando aquí. Claro, y una figura de representativa y de privilegio, ¿no? El poder que tiene, ¿no? De contrarrestar, ¿no? La ofensiva de la poca ofensiva que hay, pero hay temas que son tabú, ¿no? En este caso, con el tema de la monarquía. Claro, ejemplo fue cuando, por ejemplo, se suicidó la hermana de Leticia durante un mes, ¿no? Era tabú comentar que se había suicidado, ¿no? Esta persona, ¿no? Realmente fue un suicidio, ¿no? Pues fue un tema tabú, ¿no? Igual que ahora del tema del divorcio, ¿no? Pues separación. Yo ni me enteré, tío, pero no habrá el salsa rosa en la tertulia, tío. No, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Esas son las cosas que le pasa a David por ver la televisión. La veo poco, no hay mucho. A esa hora tan rara. Intento distraerme con libros y demás. No, sí, eso es como siempre, ¿no? Siempre con internet. Se nos ha cantado y se nos ha dicho que la familia real es la familia utópica y feliz de aquí de España, ¿no? Cuando verdaderamente, pues, el que quiera aparecer por allí por dentro y tirarse una temporada viviendo, que si pudiese, bueno, pues, a otros gallos se atenderían, ¿no? Lejos de ser una familia utópica, pues, verdaderamente se saben cosas del aspecto íntimo de esta familia real, pues, que dan mucho que desear, ¿no? Cosas que si fuese, por ejemplo, una institución pública, ¿no? Que tuviese que ser votada cada 4 años, pues seguramente no harían, ¿no? Como el apoyo a determinados dictadores, ¿no? Como el rey de Marruecos o los reyes de Arabia Saudí, que aquello sigue siendo una dictadura, ¿no? Aunque sea monárquica, ¿no? Y vamos, no tenemos que irnos. La familia real de Kuwait, sí, también son un montón de miles de millones de dólares. Gracias al apoyo que había hecho España, ¿no? En la primera guerra del Golfo, ¿no? Se supone que sería por aquello, pero aunque en verdad fue un regalo de cumpleaños, me parece. O a lo mejor fue para pasar la crisis aquella de los 90, que seguramente, ¿no? Pues le pillaría con el bolsillo muy ajustado, ¿no? Y ahora seguramente este año, pues, a lo mejor el Banco Mundial que le regala unos pocos milloncejos también, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa también es el tema de la República, siempre hay que abrir un debate, ¿no? Y hay que dejar claro también a aquellas personas que puedan tener dudas y no están escuchando que el tema de la República desde el ámbito de la izquierda no es cambiar solo a rey y claro, poner otro, ¿no? Sino es cambiar el modelo de Estado, ¿no? Un modelo y entonces más lo que supone la monarquía es la preeminencia de un modelo de Estado pactado por los sectores del franquismo a través de unos pactos de Moncloa y una constitución, ¿no? Pues que fue un engaño en su día. Y que, bueno, pues con las ansias y las ganas de democracia que albergaba el pueblo español, pues todo el mundo pues se sumó al carro, ¿no? Pero que hoy en día pues ha demostrado su ineficacia para adaptarse a los nuevos tiempos que corren y para solventar pues las contradicciones capital trabajo entre los distintos clases sociales que existen en el país, ¿no? Y es perpetuar un modelo de Estado que está agotado, ¿no? Que, bueno, que se basa en un sistema electoral participativo donde el ciudadano no tiene opinión, ¿no? No tiene voz, solo cada 4 años pues vota, pero no tiene ninguna trascendencia en las opiniones, en aquellos vectores fundamentales de la política y del funcionamiento del país, ¿no? Es un sistema que está agotado, que hay que cambiar por una democracia real, una democracia participativa, una democracia republicana que apueste por la república. Donde no se vote cada 4 años, evidentemente, ¿no? Donde se acerque pues la toma de decisiones a los ciudadanos, ¿no? Donde pues los trabajadores puedan decidir en su centro de trabajo, donde se apueste por la cultura, se apueste por la cultura también política, ¿no? Pues un pueblo sin cultura pues no es un pueblo libre, eso es algo que un pueblo sin cultura, un pueblo dócil, manejable y bueno, es fácil de dirigir por estos sectores oligárquicos, por estos monárquicos y manijeros del sistema neoliberal capitalista como son el Partido Socialista y el Partido Popular. Por cierto, a raíz de lo que estábamos hablando inicialmente cuando empezamos el debate, ¿no?, de este tema, ¿no?, sobre el tema de la decisión del juez Baltazar Garzón, ¿no?, tenemos varios comunicados de organizaciones, ¿no?, que han estado trabajando durante muchísimo tiempo para que esto se llevara a cabo. Es el caso de perdón, de Amnistía Internacional, ¿no? Que, bueno, pues ha visto una señal, en su comunicado dice que ha visto una señal esperanzadora, ¿no? La decisión de admitir a trámite las denuncias, ¿no? Por desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo, ¿no? En este caso ya considera Amnistía Internacional que ya era hora de rehabilitar los derechos de las víctimas, ¿no? Su responsable en España, ¿no? Esteban Beltrán, pues sostiene, ¿no? Que no hay excusa para que los poderes públicos eviten colaborar a partir de ahora con la justicia para que no queden impunes estos crímenes. También dice, ¿no? El comunicado de Amnistía Internacional, ¿no? Que las familias de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo, ni actos políticos de perdón o olvido, pues cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de estos crímenes atroces. Para quien esta decisión, según Beltrano, judicial no es una venganza, sino que tiene que ver con la justicia internacional y los derechos humanos. Luego también la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ¿no? Una organización que ha trabajado muchísimos años, ¿no? De forma desinteresada, ¿no? Para trabajar, ¿no? Porque se le diera una sepultura digna, ¿no? No solo sepultura, sino un reconocimiento, ¿no? Digno a esas personas que murieron por la República, ¿no? Pues esta organización ha dado también las gracias a todas las personas que en estos años pues no han mirado para otro lado y se han ocupado de construir justicia para las víctimas de la dictadura franquista, para sus familiares y para que pueda existir una oportunidad para la justicia. De hecho, me parece que esta asociación ha pedido ahí al juez Baltasar Garzón, ¿no? Que se abra también una de esas fosas comunes, ¿no? Que están cerradas, me parece que la de Aguilar de la Frontera, ¿no? Si no estoy muy equivocado, ¿no? Y no es porque antes no lo hayan pedido vía judicial, ¿no? Es simple y llanamente porque el juez que pertenece a esa comarca lleva más de 10 años denegándole la licencia y los permisos para abrir esa fosa común, ¿no? Y vamos, de hecho ya estaba en manos de instancias superiores porque llevaban ya muchísimos años y este juez pues considera que no se puede abrir esa fosa común porque él no quiere, no se ampara en ningún nada que se pueda agarrar verdaderamente legalmente, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que Baltasar Garzón había pedido que se abriesen una serie de fosas comunes, ¿no? Pues esta asociación ha pedido rápidamente pues que se abra esta, ¿no? Que saben que está ahí, la que hay aproximadamente, me parece que son 130 cuerpos, ¿no? Por lo que se sabe, ¿no? Y además es una zona del cementerio donde no se ha edificado nada encima, ¿no? Por lo menos tuvieron la decencia de mantener ese hueco, ¿no? Porque en muchísimos cementerios se abrieron fosas comunes y después se construyó encima, ¿no? Y no solamente en cementerios, sino en cunetas, en mitad del campo. Hay fosas comunes debajo de campos de gol, de hoteles, de urbanizaciones. Vamos, un larguísimo etcétera, ¿no? Bueno, pues para cerrar, si queréis, cerramos ya el tema de la exhumación de los restos, del proceso abierto por el juez Garzón al franquismo y con el tema de la monarquía y la república, ¿no? Que hemos ido engarzando distintos temas. Yo lo cierro, si quiere, con la publicación que hizo la revista La Clave, ¿no? De José Luis Balbín, con las 20 personas más ricas de España, ¿no? Porque dicen que hay 20 españoles entre los 400 más ricos de Europa. Ahí está mi nombre. Tu nombre no está, pero sí está el de Rey Juan Carlos, ¿no? Que es la cuarta fortuna más importante de España, ¿no? Sí, también está una señora Cayetana. Cayetana Firis. Firis. O algo así, ¿no? Y una tal Coplovis, muy amigas también del PSOE, ¿no? Coplovis, la número 10 y la duquesa está la 18. Curiosamente, ¿no? El señor Botín no aparece, ¿no? Aunque porque está arriba. No, sí, Botín aparece en tercer lugar. En tercer lugar, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que su patrimonio pues lo tiene dividido entre su familia, ¿no? O sea, entonces no creo que tenga problemas. Si tuviese todo el dinero puesto en su bolsillo, ¿no? Polanco, entre los 10 primeros, otro conocido. Sí, vamos, para el que no conozca al señor Polanco, pues. Del PSOE, ya ha fallecido. Y dirigía también una serie de grupos de comunicación. Sí, el grupo Prisa, estos que se meten con Venezuela por aplicar política socialista, ¿no? Estos que dicen que son del PSOE, que están diciendo mentiras constantemente porque allí hay un proceso social y revolucionario que está afectando a los intereses de Prisa. De esas empresas que controlan el grupo Prisa y también concretamente del grupo Prisa, ¿no? Que tenía pues los convenios en todos los colegios con los libros de Santillana, que es una editorial perteneciente al grupo Prisa y que de golpe y porrazo pues, ha visto cómo ha perdido todo lo el negocio que tenía allí. Bueno, y ahora con el tema de la banca. Y que está intentando abrir una televisión también allí en Venezuela. Pues que la habrá. Bueno, pues vamos a recordar nuestro correo electrónico, que es fm-medioradio93.4@hotmail.com. También disponemos de página web fm-medioradioecija.blogspot.com. Han mandado cositas esta semana, ¿no? Al email, ¿no? Cosas sí, nos han mandado lo de la manifestación del Sala de la Asociación de Amistad. Y aquí tengo una nota, que antes de que no se vaya a acabar tiempo, que es de la Asociación Tánatos de aquí de Ecija, que va a celebrar el sábado 25 de octubre en la Casa de la Juventud su tradicional velada artística, que cumple este otoño su séptima edición. Dice la velada que es una actividad gratuita y para todos los públicos, que a través de una temática común intenta recoger todas las ramas posibles del arte. Este año pues la van a dedicar a la década de los 80. Tú no estabas nacido en esa época, ¿no? No, en el 84. Dice, a partir de las 12 de la mañana darán comienzo las múltiples actividades propuestas con un pasacalle de batucada, ¿no?, desde el salón hasta la Casa de la Juventud con el grupo Bloco do Loco, no sé si lo he pronunciado bien. Y bueno, luego van a seguir con más actividades. Durante la mañana se van a poder disfrutar talleres para niños y juegos típicos, ¿no? Va a haber un maratón de series de los años 80, desde las 12 hasta las 8, supongo que será en el auditorio de la Casa de la Juventud, donde, bueno, pues se podrán ver capítulos de las series más representativas de los años 80. En aquellos años no veía yo ese tipo de series. Seguramente será Verano Azul, sí. Anillos de Oro y cosas así. No hay una exposición de citas célebres de políticos de aquella época, ¿no? Como algún que otro alcalde de Madrid, ¿no? Con su famosa cita célebre sobre la movida madrileña, ah, sí. Y eso, ¿no? Bueno, seguimos con el comunicado de la Asociación Tánatos, que durante el mediodía pues tendrá la inauguración de la exposición artística, donde se exhibirán objetos de aquella época y donde diferentes artistas sevillanos expondrán sus obras inspiradas en los años 80. A partir de las 3, pues los asistentes a las 7 veladas, a la séptima velada artística, pues podrán degustar una paella de forma gratuita. Y bueno, a partir de las 8 pues, se van a retomar más actividades. Se va a presentar el cortometraje Maneras de Vivir, me suena una canción de Rosendo ahora mismo, realizada por la Asociación Audiovisual Tánatos, la proyección de un documental Ecija a la Movida, con las impresiones de muchos ecijanos que la vivieron de primera mano, video musical de los 80, música en vinilo, y como colofón, pues va a haber un concierto, ¿no?, se llama Tributo a los 80, del grupo cordobés Aberci. Muy interesante, ¿no? Sí, oye, eso de Ecija la Movida con impresiones de ecijano y eso, tú en aquellos años, los años 80, ¿dónde ibas de movida? Yo estaba de movida andando por las calles viendo las jeringuillas tiradas, porque era, aparte de ser la conocida época de la movida, también era la época en la que los yonkis caían por Barcelona, por Madrid, por Bilbao, ¿no? Y de eso se olvidan bastante nuestros políticos, ¿no? Que una generación casi completa desapareció en aquella época, ¿no? Desde finales de los 70 hasta mediados de los 80, ¿no? Yo recuerdo a finales de los 70 y principios de los 80, pues eso, miles y miles de yonkis andando por las calles. Era la época también aquella de famosa del Torete, del Vaquilla, ¿no? Que todavía estaba todavía en pleno auge, las mafias que había, la extrema pobreza, ¿no? Siempre nos hablan de la movida para un grupo de personas que pudieron disfrutar de esa movida, ¿no? Pero la movida madrileña, por ejemplo. Se olvidan también pues que en aquella época pues se volaron las puertas del Ayuntamiento del Coronín también, ¿no? Por un encierro, ¿no? Por parte de la Policía Nacional, ¿no? Y curiosamente vemos como los que en aquella época, ¿no?, a nivel institucional estaban más en contra de la movida, hoy en día sacan libros y vídeos sobre la movida, ¿no?, como son gente como la señora Aguirre, ¿no?, sí, y como algún que otro carca que tenemos hoy en día en el PSOE, ¿no?, que en su época estaban bastante en contra de todo esto que representaba la supuesta movida, ¿no?, que verdaderamente pues existió en las grandes capitales, ¿no?, en sitios como aquí en Ecija la movida pasó bastante fugazmente, bueno, pasaba de concierto en concierto, ¿no? Vamos. Porque hay que acordarse de que año de barrios como Madrid, Barcelona, donde bueno, la delincuencia que existía era propia, ¿no?, de la exclusión social que existía en aquellos barrios, de la falta de empleo, de la precariedad, de la falta de futuro, ¿no?, para esas personas que vivían en ese barrio. Tú bien has dicho, ¿no?, lo de personas de Vaquilla, ¿no?, que bueno, que hay una canción, ¿no?, que dice, ¿no?, que bueno, que él iba a esperar a estos chavales, ¿no?, dentro de un barrio, bueno, donde pues la delincuencia, la droga y demás, pues era el día a día, ¿no? Y claro, pues sí, sí, verdaderamente analizamos también cómo teníamos nuestra ciudad en aquella época. Vemos que la movida pasó bastante fugazmente por aquí, ¿no? Las viviendas sociales prácticamente no existían a principios de los 80. El chabolismo, aquí en Ecija en aquella época existía el chabolismo. No sé si os acordáis de las casitas de Villalata. Sí, todo lo que era. Bueno, yo soy del 77, pero en aquella época tenía 3 años. No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero se van recordando, no, sí, cosas, acuerdo, de aquellos años. También... No, con 3 años no me acuerdo. Se dicen cuando los herederos de franquismo, ¿no?, preparaban el relevo, ¿no?, sí. al régimen hacia la democracia para que los grupos financieros pues siguieran manteniendo su... Oye, por cierto, ¿cómo van? ¿No? Es interesante, ¿cómo? David, es interesante la actividad de Tánatos, ¿no? Sí, no, una asociación juvenil, claro. Sobre todo compuesta por miembros y miembros, vamos a decir, jóvenes, bueno, por jóvenes. Y no tan jóvenes. Bueno, hay un poco de todo. Pero sobre todo gente joven, con ilusionados, ¿no?, en promover el mundo de los cortometrajes, de la música, del cine, ¿no?, y... importante el desarrollo de la cultura, ¿no? Estaremos también, allí. También la cultura política, tío, hay que desarrollarla, hay que abrir debate, hay que crear conciencia política, ¿no? Para que el pueblo no sea... pueblos no sean dóciles. No sean sumisos, ¿no?, a al los sistema. Intereses del sistema, ¿no? Que ya vemos que es incapaz, bueno, que tiene 1.000.000.000 de... que tiene 900 millones de personas muriendo de hambre en el mundo, ¿no? Hambriento. Hombre, lo importante para el pueblo es la educación, para un pueblo es la educación y la cultura. Ahí, bueno, ahora se me viene en el pensamiento la frase, ¿no?, de Ernesto Che Guevara, ¿no?, en esta película, ¿no?, que algunos han intentado, pues... algunos personajes de la derecha española, ¿no?, han comparado con ETA. Sí, la han comparado con ETA. Bueno, pues él decía que un pueblo sin saber leer y escribir es un pueblo fácil de engañar, ¿no? Claro. Y como decía también Winston Churchill, ¿no?, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y es lo que nos ha pasado aquí en España durante muchísimos años, ¿no? Olvidamos la historia de hace 3, 4, 6, 20 años y volvemos a caer con las mismas técnicas. ¿Qué es lo que pasó? Que pasó aquí en Andalucía durante muchísimo tiempo. Pues la gente, por una razón u otra, las condiciones de vida no eran buenas, todo el mundo tenía que trabajar y nadie iba al colegio. Bueno, la educación no era obligatoria como ahora, que es muy interesante, ¿no? Que la educación sea obligatoria, ¿no? Y, o supuestamente obligatoria. O supuestamente obligatoria, pero bueno, por lo menos... se supone que tú tienes que estar en el colegio hasta los 16 años, o sea que por lo menos está establecido de esa forma, ¿no? Y aunque luego hay matices, ¿no?, legales que se saltan el marco, ¿no?, establecido, ¿no? Pero es muy interesante eso, ¿no?, porque claro, tenemos el ejemplo de Andalucía, que desafortunadamente muchos de nuestros padres pues no han podido acceder al colegio y son personas, yo no digo que sean analfabetas, ¿no?, sino son personas que no tienen la cultura que puede tener la gente joven y las posibilidades, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, la gente joven de ahora y demás, ¿no?, y han sido engañados, ¿no?, aunque bueno, últimamente los medios de comunicación nos da lo que quieren que oigamos, ¿no? Bueno, eso de las posibilidades que tiene la gente joven habría que relativizar un poco. Sí, habría que relativizarlo, sí, con una educación, sí, que está a la cola de Europa, vamos. Entra en el debate sobre la educación, el fracaso escolar con los indicadores más altos, y de ahí no habla de la vivienda y el futuro del mundo laboral, la precariedad. Claro, ¿no? Las posibilidades... Hombre, entre comillas. Pero que hay más posibilidades. Y que ahora en periodos de crisis, pues, todavía más precariedad, ¿no? Y más explotación de la juventud, ¿no?, que trabaja y de la... De hecho ya lo estamos viendo, ¿no?, y irse muy lejos. Hay una asociación, no sé dónde, creo que es en Madrid, en Barcelona, se llaman precarios universitarios. Ajá. Es decir, porque, bueno, la tasa de precariedad en el ámbito estudiantil, ¿no?, y titulados, recién titulados, ¿no?, pues es grandísima, ¿no? y aparte la precariedad laboral. Una vez que ingresan en el mercado laboral, pues no ve a qué condiciones, ¿no?, laborales, ¿no?, y salariales. No, sí, lo estamos viendo ya que en nuestro municipio ya durante muchísimos mileurista, años los convenios han sido de risa, ¿no?, y ahora mismo pues se está despidiendo a la gente a mansalva, ¿no? No se le está en muchos casos dándole el nombre del despido, sino finalización de contrato, fin de obra y contrato, ¿no?, que es lo más habitual en los contratos que había aquí en nuestro municipio, aquí en Écija, ¿no? Y ahora ya que en casi todas las empresas han quitado a los trabajadores que no eran fijos, ya muchas están empezando a echar fijos, aparte de las que ya han cerrado, ¿no? Muchísimas de las pequeñas y empresas ahora, de la construcción han cerrado, pero es que ya hay carpinterías también cerrando y carpinterías que ahora están me ha dicho mucha gente, ahora me ha dicho mucha gente, dice, hay de lo que me acuerdo de aquellas formaciones políticas, bueno, de pocas formaciones políticas y de pocos sindicatos, ¿no? Pero hay de lo que me acuerdo ahora de aquellas formaciones políticas que defendieron que no se abaratara el despido. ¿Por qué? Porque ahora está habiendo muchos despidos en empresas, ¿no? Y claro, el despido ahora es más barato. El despido está a 33 días, cuando, bueno, hace uno o dos años estaba... 15 días, ahora está a 15 días, que es más bárbaro todavía. Para los que no son fijos, está a 15 días, vamos, que es una barbaridad. Antes estaba a 40 días. No, 45 días de salario. 45 días de salario por año cotizado. No, pero yo creo que... El decretazo se llegó a bajar 15 días y existen tres posibilidades, que es la de 45 días, 33 días y 15 días. Claro. Y siempre el empresario es el que se puede acoger a cualquiera de los tres tipos que hay. No, pero la de 45 días ya no existe. O sea, no. La de 45 días se eliminó. Fue cuando se movilizaron pues muchas formaciones políticas, pocos sindicatos y demás. Cuando se movilizaron. Y entonces, ¿ahora qué está pasando? Porque en el momento pues, sí, había digamos, unas condiciones económicas apoyantes, bueno, la economía mundial pues gozaba de buena salud, ¿no? Y, entre comillas, ¿no? Para la banca y para los ricos, ¿no?, los nuevos ricos, ¿no? Pero a lo que me refiero, que ahora cuando está sucediendo, ¿no?, ese tipo de proceso, ¿no?, donde hay miles de despidos diarios, ¿no?, pues claro, uno lo nota en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu indemnización por despido le salga caro al empresario que le salga pues regalado. Bueno, tampoco caro, ¿no? Hay que tener en cuenta que a principios de Felipe González eran bastante más días los que se daban por año cotizado, ¿no? Más barato, hoy en día ya bastante que en aquella época, ¿no? Y cabe recalcar que precisamente a los que en su día, cuando el PSOE, Comisión Obrera y UGT, antes de aquellas elecciones, ¿no?, y antes de aquellos salvajes atentados terroristas que hubo en Madrid, ¿no?, pues salieron diciendo en la tele que todo se iba a solucionar, ¿no?, y que no pasaba nada, que ya que se había impuesto y que llevaba un año y pico puesto, pues que se iba a continuar, que la economía iba bien, ¿no? Pues éramos muy pocos los que decíamos que particularmente aquí en Andalucía, cuando se acabase el pelotazo del urbanismo y cuando se acabase el pelotazo del turismo, que iba todo encadenado, ¿no?, cuando empezase a venir la vaca flaca, que se veía que no iba a tardar mucho, que se sabía que en 8, 10, 15 años máximo iba a acabarse aquello que estaba ahí, pues se nos tachaba de locos, ¿no?, de que eso no iba a pasar nunca, ¿no?, de que no era necesario mantener un sistema activo de protección de los trabajadores. Y de hecho hemos visto que desde entonces pues el nivel de subcontrataciones ha aumentado a ritmos, vamos, impensables antes, ¿no?, que los despidos pues se hacen ahora tranquilamente sin pensarlo, vamos. Se consideraba, ahora todo el mundo se apunta al tema de la crisis, ¿no?, la crisis. Antes se consideraba, bueno, cuando Izquierda Unida pues planteaba en aquellos años la inviabilidad del modelo económico, claro, y del crecimiento basado en el ladrillo, pues la gente se reía, claro, de ti, ¿no? Sí, porque el problema es que ahora esas personas que han... O estos trabajadores que han estado basados en el modelo del ladrillazo, realmente, como no se ha trabajado en buscar otro modelo de producción o que la economía española débil no se sustentara en otro sector, ¿no?, pues no me vea aquí, la vamos a pasar desgraciadamente muy canuta, porque claro, mientras digamos que la economía se vaya recuperando y se vaya recuperando otro sector, porque el sector del ladrillo, con lo que hay construido, que hay un millón, va a haber de aquí a final de año 1 millón de viviendas, ¿sabes?, que yo creo que vacías, nuevas, estoy hablando de viviendas, Sí, vivienda que construida, van a estar vacías. Vivienda construida durante este año que se han quedado vacías. Aparte de otros casi 4 millones de viviendas que ya había vacías hace 2 o 3 años y las que ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Y mientras mucha gente joven en sus casas, mucha gente joven, personas todavía viviendo en barrios pues con una situación de su hogar pues lamentable, ¿no? Casas viejas y demás, con chabolismo que lo existe todavía en pues las periferias de los núcleos urbanos de las capitales, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, también. Sevilla, ¿no? Y que haya tanta cantidad de viviendas nuevas vacías o que haya vivienda vacía, yo creo que tendríamos que intentar acogernos al modelo holandés, que creo que el modelo holandés es bastante más perfecto. No, sí. No, pero el modelo holandés aplica en el recibo de contribución a aquellas viviendas que están vacías, aplica una penalización. Sí, sí, bastante alta, bastante alta como para que te sea apetecible alquilarlo a bajo coste. No se entiende, yo creo que habría que ocuparse vivienda, porque hay un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda. Entonces, si hay vivienda, ¿por qué no se les da? No, estas personas que no tienen posibilidades. Otro derecho constitucional que garantiza por encima el bien privado, y según parece el bien privado prevalece sobre las necesidades públicas, ¿no? Y yo recalcaría ahora que la gente no llega a fin de mes, ¿no? Con el euro. Habría que aplicar la patada en la puerta del ministro Corcuera. Más o menos. Sino, yo recalcaría hace 2 años cuando a Llamazares le tildaron de loco, ¿no? Cuando él dijo, en previsión de que se acerca una catástrofe con las hipotecas, ¿no? Llevó, de hecho, a la mesa del Congreso pues una proposición de ley de subvencionar con un punto, ¿no?, del interés del que se pagan las hipotecas, que lo subvencionese el gobierno, ¿no? Entonces, rápidamente, todos los grupos dijeron que no, que eso era impensable y que no hacía falta, ¿no? Eso era intervención del Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que en vez de darle tanto dinero a los bancos en estos días, pues también podían subvencionarnos un poco las hipotecas, ¿no? Eso es intervencionismo de intervenir en la economía, es eso. Claro, que es lo que fomentar la vivienda pública, fomentar la vivienda de protección oficial, como han hecho ayuntamientos, ¿no? Como hacer una política propia de vivienda, ¿no? Como se ha hecho en Marina Leda o sí, yo creo que eso es lo que hablábamos al principio del programa, Sevilla, ¿no? Capital, ¿no? Se sabe intervenir en el mercado y no subvencionar a los bancos para que una vez que se genere el beneficio se privatice otra vez, ¿no? Ese beneficio no sea repartido, ¿no?, entre la sociedad, ¿no? Entre el Estado no sea garante de reparto de la riqueza, ¿no?, sino que se privatice nuevamente los beneficios, ¿no? Para eso es para lo que interviene el Partido Socialista en la economía, ¿no? El gobierno del PSOE, ¿no? El gobierno de izquierda, entre comillas, ¿no? Para salvar a los bancos y a los sectores oligarcas y sectores económicos que nos han metido en esta crisis, pues, para salvarlos de este problema, ¿no? Pues la crisis ya existía hace años, ¿no? Estamos hablando del tema de la vivienda, del tema del acceso al mundo laboral para los jóvenes. Es un tema que la crisis ya existía. Ahora llaman crisis realmente cuando afecta a los peces gordos, ¿no? Y enseguida ahí sale el gobierno a rescate de estas personas. Mi comentario anterior, ¿no?, de que ahora cuando dice no la salió, gente... Cuando no salió a rescate de los jóvenes, claro, ni de la población ni de los trabajadores, ¿no? Con el tema de la precariedad y la vivienda y los accidentes laborales. Es que mi comentario anterior de que he dicho, ¿no?, vuelvo a recordar, ¿no?, que te ve la gente, ¿no?, por la calle y te dice que, bueno, que el despido está más barato y que ahora se está viendo, ¿no?, se está notando ese daño, ¿no?, que ahora es el momento también de que ahora que se está hablando de las 65 horas, que no vayamos a dejar esta etapa para, digamos, mostrar nuestro rechazo más contundente, porque luego dentro de unos años este tema cuando esté aplicado no vengamos a decir es que en su momento, o sea, que este tipo de cosas a la larga tienen su aplicación, ¿no? Si no nos oponemos con contundencia, no hay un respaldo de la clase trabajadora, porque bueno, hemos visto pues el tema del despido del abaratamiento que en su día se hizo, ¿no?, y que como era una situación de coyuntura económica satisfactoria, pues ahora que hay una etapa dura, ¿no?, y que se está viendo despidos no masivos, pues entonces, claro, ahora se está viendo, ¿no?, las consecuencias de ese abaratamiento del despido, porque no es lo mismo que te paguen una indemnización por 45 días que por 33 días. Nos queda poco tiempo, sí, ¿no? Sí, llegamos ya al tiempo final, ¿no?, del programa. Se nos ha quedado algunas cosillas. Hoy, por ejemplo, se ha aprobado en el pleno del Congreso, pues el tema este de la inyección a la banca, pero bueno, ya hablaremos la semana que viene. Ya hablaremos, que, ya cierto, hablaremos de esos famosos junkies que son la solo tenemos que hablar también del show de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Ah, claro, también. Verdad. Uh-huh. La semana que viene vamos a hablar porque ya queda poco, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, el circo ya se ha abierto y los payasos ya llevan tiempo saliendo en la tele. ¿A quién vais a apoyar? Pues mira, estoy dudoso entre si votar hacia un nazi o directamente hacia un negro nazi. O sea, es que no sé exactamente por qué lado decantarme de los dos lados. ¿No? Vamos a apostar aquí por Obama, ¿no? Dentro de lo malo, ¿no? Pues yo votaría, ¿no?, por el tercer candidato que se presenta allí en este partido, claro, y que no se habla nunca de él, que es el Partido Comunista, que se presenta, ¿no? Pero yo no me declino nadie habla con él, ¿no? Yo no sé cuál es peor. No, ¿no? Claro, es mojarte. Hombre, un poquito. Es, ¿no?, importante, es importante que se supere el tema racial en Estados Unidos. Es decir, si un presidente, o sea, Obama gana el la primera... El hecho ya de que llegue un presidente negro a, claro, es un problema muy importante de los Estados Unidos, ¿no? En un país racista, ¿no? Pues claro, un país con altos índices de racismo, ¿no? Claro. Bueno, pues despedimos el programa. Como sabéis, volvemos el próximo lunes aquí a las 10 de la noche. Durante esta semana pues tendremos varias repeticiones, sábado y jueves, y no sé si algún día más. Visiten la página web para ver la programación. Y bueno, buena semana y saludarles para que vuelvan escuchando el próximo lunes. Buenas noches. Claro, el próximo lunes estaremos aquí nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Si me rodan a hablar al frío, da tacta bunda y más. Locura. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la